Pues si yo lo hubiera dicho, yo no dijera que no. Yo no quiero morir en cadena. Yo no quiero morir en cadena. Anoche estuve soñando, verás tú qué tontería. Anoche estuve soñando, ay, verás tú qué tontería. Que tú eras perseguidora y tu papi policía. En cadena que tengo aquí.